Ah, señor Andrea. Ah, señor Tomé. ¿Tenemos guitarra? Guitarra tenemos. ¿Sabemos tocaya? Tocaya sabemos. ¿Qué me contá? Lo de Belén. Pues vamos duro a Belén. Y al andioso que está lloranda, le cantemos la salabanda. Parece de y a mí también. Toca plimo con tu pe. Así, así que lo pe se me anda. Así, así que me bulle lo pe. Cantémosle a Redentore la bienvenida y llegara. Sando ronca y resfriara, cantaremos mal, signole. Récipe de la mentole, porque tengamos voz clara. De botica una cucharara, ¿cuánto baste a su mesé? Parece de ver. De los brancos nos guardemos, que tosemos a lo villaco. Debe de tomar tabaco, pues tanto anhelo tosemos. A lo pesebre lleguemos y a lo son de trumentillo, guitarrilla y banderillo, hagamos fiesta en Belén. Parece y a mí también. Toca, primo, por tu fe. Así, así que lo pe se me anda. Así, así que me voy el pe. Santo Tomé, oh, qué risa, oh, qué risa, santo Tomé.